aquella noche ya. El tiempo se me va, cómo se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque estoy celoso, celoso, celoso, pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque he comprendido que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti, porque estoy celoso, celoso, celoso, y el amor sincero no es un paraíso, porque he comprendido que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti. Solo en ti, cómo se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque estoy celoso, celoso, celoso, y el amor sincero no es un paraíso, porque he comprendido que sí tu amor, no puedo dormir, estoy celoso de ti, porque estoy celoso, celoso, celoso, y el amor sincero no es un paraíso, porque he comprendido que sin tu amor no puedo dormir, estoy celoso de ti, te amo tanto que por eso ya no vivo y es por ti.